música como esencia, circunstancial del ser, papas al horno y archivo adjunto, y la energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, papas al horno y archivo adjunto. Buenas noches. ¿Cómo les va? Uy, uy, uy. Dice, ¿todo bien? Uy, uy, uy, decía el pelado Cordera, que hoy lo escuché en una radio, estaba re místico, no sé qué le pasó. Ah, mira, sí, es medio místico. ¿Cómo le va, cazador? Bien, bien, acá andamos con toda música en pleno. Y sí, claro, música en vivo. Y yo les quería comentar que acá el Zorro, Big One, el Cazador y YouTube los queremos invitar el 6 de agosto, sábado. ¿Qué haces un sábado? Bueno, el sábado 6 de agosto venite a la ¿Estudias? No, para. Pero tenés que despejar, en algún momento despejarte un rato. Sí, tenés que salir a una vuelta, la vuelta al perro, y te vas claro para la vecina a la fiesta de papas al horno y archivo adjunto, donde vamos a estar regalando una birra al que llame. O sea, usted concurre a la fiesta de papas al horno y dice: yo me gané la birra por haber llamado al 47715860. Y si no llamás, charlas un ratito con nosotros y te llevas la birra. Tal vez tras alguna pregunta marciana de Marte. Hemos publicado también una foto ahí en las redes sociales, que si adivinan quién es, podemos regalar otra cerveza más, así que estamos regaleros. Sí, estamos re regaleros, porque también vamos a regalarles, si nos llaman, esto es si me dejas, bueno, si nos llaman, todo el que diga papas al horno puede entrar gratis al Roquelín en Gallo 333. Hoy a la noche. Hoy a la noche, sí, después del programa, te escuchás el programa y te vas para allá. Un saludo a Betty, que nos está escuchando, Betty Boop, sino Betty. Mira, Betty Cuique, igual. Bueno, entonces está la entrada al Roquelín, solo diciendo que van de parte de papas al horno. Y 4771-5860. Pero por la birra. Por la birra. Por la birra baila el mono. Sí. Mientras Obi-Wan Kenobi atiende el llamado. Y están ahí en la nave y Obi-Wan es el que... Déjenlo actuar. Mientras Obi-Wan Kenobi atiende el llamado, ¿escuchamos algo que estuvimos compartiendo los tres? Sí, sí, estuvimos... ¿Lo puedo decir? Sí. Grabamos... Salir al aire, a ver, va a salir al aire con el nombre de qué. Bueno, estamos... ¿De la foto? Vamos a ver. ¿De la foto o de la...? ¿Qué foto? Va a ir a la fiesta. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Quién habla? Gustavo Hoffman. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Todo bien. ¿Qué onda, Gus? Y acá ando trabajando y veo que postearon un dibujo de mi querido Tesla. Bien, ha ganado, doctor Hoffman. Sí, ¿qué me gané? Una birra. Bueno, hago una donación. Igual podés elegir entre una birra, ir gratis al Roquelín, decir papas al horno y entras gratis, o la birra en el día de la fiesta. No te queda más que salir, básicamente. No sé si podré, pero nada, regalo la birra a quien la necesite. Bueno. Me la quedo yo y a ver si la compartimos con alguien o algo de eso. Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gus. ¿Querés decir algo de Tesla, ya que es tu ídolo y llamaste enseguida y te gustó la foto? Tesla es un semidios. Y con eso les tiene que alcanzar a todos. Sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Gus. Un abrazo, besos. Un abrazo grande. Chau. Qué linda sorpresa. Sí. Bueno, primer llamado de la era 2016. Les decía, ¿les parece ir a escuchar lo que casi todo Papas al Horno? Los secuaces, estuvimos en Salón Pueyrredón la semana pasada. Sí, estuvimos acá pre-fiesta de la Flor 10 años y estuvimos grabando un poco y bueno, grabamos a la Todo Bien. La Todo Bien, no es que... Hola, Todo Bien. Y es lo que vamos a escuchar ahora, ¿le parece? Primera canción, sí. Y volvemos en un ratito. Así es. Todo Bien. Al Horno y Archivo Adjunto. Aprendí a hacer planetas de lana por enrollar cada hilo que se desprende de mi ropa. Modelé planetas de maquillaje y vi actrices que dibujan su rostro para disimular la tristeza. Inventé planetas llenos de libros, con cada línea leída, garabateada en un cuaderno. Así, aprendí el arte de hacer planetas y descubrí que el amor, inagotable, es mi sistema solar. De Julieta Capristo, Sistema Solar. Papas. Ahí pasaba la primera canción de Los Todo Bien. Todo Bien. Estuvieron tocando acá en el Salón Pueyrredón el sábado pasado en Fiesta de la Flor. Y ahora en realidad viene el minuto en el espacio. Sí. Así que lo que le quería contar básicamente lo que estuvo pasando esta semana. Se mandaron dos transbordadores a la Base Espacial Internacional. Uno lo mandó vía SpaceX, que es nuestro amigo Tesla, el que se le chocaron un par de autos, sí, que estuvimos hablando. Bueno, mandó una cápsula con un montón de alimentos, de instrumentos, cosas que necesitaban en la Base Espacial Internacional, con un cohete de estos que despegan, lanzan la cápsula y el mismo cohete se vuelve a estacionar en el lugar donde ellos quieren. Sí, es reutilizable. La cápsula pero sigue. Pero dentro del mundo, no es que se van fuera. Claro, no. lo que empieza a orbitar es la cápsula, que da dos días vuelta hasta que se acerca a la Base Espacial Internacional y con un brazo mecánico la agarra. ¡Qué playero! Y los rusos, dos días antes también, habían desde Kazajistán, mandaron con otro cohete mucho más grande, mucho más antiguo si se quiere, también otra cápsula con instrumentos y con alimentos y me imagino que con oxígeno, por ejemplo. Wow. Qué loco. ¿Y para los anteriores eran de Estados Unidos? ¿O? Y el que llegó el 19 fue el ruso. Sí. Y el que llegó ahora ayer, el miércoles, el martes a la noche, sí, es el vía NASA, que, claro, es, que lo hace mediante esta empresa privada que es SpaceX, que son los cohetes reutilizables, que son los que van a abrir la puerta a poder ir a Marte y tal vez volver, porque una vez que llega ahí, El cohete tiene que volver. Esto es lo de turismo espacial que decíamos, por ejemplo. Pero qué loco, esto sigue siendo las mismas potencias, ¿no? Que... Y mira, ahora en la hay, por ejemplo, hay 2, 4, 6, 7 personas en la Base Espacial Internacional. Hay un norteamericano, una norteamericana, Kathy Rubins, dos rusos, un japonés. Y otro ruso más que es Oleg Shgripkomka. Hay tres rusos. Y hasta hace poco la misión anterior fue del norteamericano que más tiempo estuvo ahí en la Base Espacial Internacional, que creo que fueron algo así como 100 días seguidos. Wow, un montón. Lo cual un montonazo, porque van, se quedan un tiempito y cambian. Las misiones van cambiando. Cada misión tiene su crew o su equipo, su gente. Y van sumando artefactos o cambiando artefactos a la Base Espacial Internacional esta que la está... ¿La base dónde queda esta base? La base está orbitando en nuestro planeta y de algo así como a 30 kilómetros o... Fuera del planeta. Sí. Del planeta Tierra, claro. Uno la puede llegar a ver. Es una cosa, ¿verdad?, iluminada, que se ilumina con luz, mejor pero dicho, que pasa. ¿La podés ver desde acá, sí? Sí, pasa. Wow. Ves la luz, no ves a Oleg Shiprovka saludando por la ventana con él, pero Para, y uno, imagínate, ¿no? Esto llegó un martes a la noche. O sea, el martes a la noche, digo, mientras uno vive, hace sus cosas tan simples de la vida, hay cosas orbitando fuera del planeta, hay gente que se va a Marte, vuelve, va a la base espacial, no tan lejos, ¿no? Como un... El cohete que mandaron los rusos, en realidad el transbordador se llama Soyuz, y mandó, por ejemplo, un comando integrado de un nuevo sistema de telemetría, estas cosas para medir que hablábamos, sí, la otra vez. Sí. Y bueno, un montón de cosas así como muy específicas para experimentar en el espacio. Claro, y sí, me imagino una tecnología bastante complicada de maniobrar siendo un simple humano. Pero nosotros no somos humanos, así que no nos importa un carajo. No. Bueno, hola. Eso les quería contar. Estuvo pasando eso, la base espacial internacional tiene los días medio contados porque hay una base espacial nueva que se está haciendo, que es la China, pero hasta ahora la que está dominando, si se quiere, la única que tiene humanos dando vuelta oficialmente, sí, en el espacio, es la base espacial internacional, que es mitad rusa, mitad norteamericana. Y con un montón de invitados, por ejemplo, hay un japonés ahora, o diferentes agencias espaciales, que, por ejemplo, la europea también, que reciben astronautas y se quedan ahí unos días. Claro, pero y el tema de volver está como comprobado, fácil, digamos, no es que... Sí, sí, van y vienen, no te digo como tomarte el ascensor, claro, o subir la escalera al obelisco, pero van y vienen. Mira, ¿y vos harías eso? Ponele, irías si te invitan. No sé. Yo creo que podés tener con tus poderes ahí, estar preparado. Sí, sí, con el caballo dejaría acá y iría solo con la capa del zorro y la espada. La espada, esa no te puede faltar. La dejo ahí, de una espada, la dejo de... El antifaz, llevalo, que dice que no te lo olvides. Amiga, vamos a la música, que usted trajo algo grabado que nos va a contar después. En momentos nomás, en sí. Momentos. Vamos. Ahí vamos. Thank you. los cambios bruscos, decía. Ahí escuchábamos a Johannes Brahms, un compositor alemán, que era pianista y compositor del romanticismo. Digamos que fue uno de los más clásicos del periodo romántico, que estuvo influenciado por Mozart, Haydn, Beethoven. Esto estábamos escuchando este tercer movimiento, el Allegretto gracioso, cuasi andantino, pero interpretado esta vez por la Orquesta Juvenil de Minnesota. Se vinieron desde Minnesota hasta Argentina, más precisamente a la Facultad de Derecho, y estuvieron dando un concierto y ahí lo grabamos y estábamos, eso es lo que estábamos escuchando. Esta orquesta está dirigida por Mark Russell Smith, que tiene una trayectoria inmensa. Su mujer toca el corno y tiene dos hijos, básicamente. No, es verdad, pero eso no es lo más importante. Y volviendo un poco a este compositor, que yo creo que es fue muy importante en el periodo romántico, como les decía. En este periodo se da una guerra de los románticos, tan románticos que eran y se pelean. Donde estaba, por un lado, el círculo conservador, ¿no? Que en esta guerra, el círculo conservador, y por el otro, ¿cómo se llama? Los radicales, digamos. Eran, como siempre, ¿no? Conservadores y radicales. Digamos que sus principales discordancias era en cuanto a la estructura musical de este periodo, los límites de la armonía cromática y la música pragmática enfrentándose a la música absoluta. Y ustedes dirán, ¿y qué es la música programática? Y la música programática es la que describe, que evoca imágenes en la mente, representa estados de ánimo, como que sería la que tiene letra, y la absoluta es la instrumental, la que no tendría letra o algún otro elemento extra musical, digamos. Entonces ellos estaban en discordancia por eso, y el círculo conservador se ubicaba en Berlín, y ahí estaba Brahms, Schumann, el conservatorio de Leipzig, y los progresistas radicales estaban con Weimar, y los representaba Franz Liszt, otro compositor, y la escuela alemana de Wagner. Además lo veían a Beethoven como un héroe artístico y espiritual. Y bueno, unos veían como que eso era algo inalcanzable, y otros como que era el comienzo recién de una etapa, ¿no? Bueno, formas de ver la vida, qué sé yo. Y Brahms, su obra era más romántica conservadora, no tan de los radicales, y tenía un clasicismo, digamos, que lo caracterizaba. En 1862 se autoexilia en Viena, y ahí es donde crea su mayor parte del repertorio sinfónico y los conciertos para instrumentos como solista. Compuso tanto, digamos, que se pasó una vida entera componiendo, y ya no sé cómo qué tanto. Así que bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Papas al horno. Papas al horno. Papas en una situación muy peligrosa. Papas al horno y archivo adjunto.blogspot.com. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Bueno, ahí escuchábamos un poco más de La Todo Bien y un poco más de Brahms también, además de La Todo Bien, Brahms. Bueno, estamos recordando lo que viene sucediendo hasta esta media hora reciente. Hablamos de Marte también, hablamos de un poco de música clásica. Y ahora yo los quería invitar de nuevo a la fiesta de papas al horno, que es el 6 de agosto. Y estamos sorteando una cerveza, así que en el Facebook de Papas al Horno y Archivo Adjunto damos una posibilidad más para anotarse. Si no, hay que llamar al 4771-5860 y al final del programa alguien se va a entrar a la fiesta del 6 de agosto con una birra al menos encima. Exacto. También si van al Roquelín y dicen papas al horno, entran gratis. Se le abren las puertas cual... Que no sería pedir papas al horno, ¿no? Porque capaz que uno no. Dame, hay que pedir las papas para comer, ¿no? No, obvio, tampoco la pavada, digamos. O sea, no, uno al entrar le van a decir, ¿a quién venís a ver? A papas al horno. Y ahí estaremos. Entrada entonces para hoy de la noche. De acá, me parece que el cazador y Betty Boop se están yendo para el Roquelín. Sí. Así que, ¿quién les dice? Se cruzan moto. Ahí en la noche. Nos pueden ver, nos pueden ir a conocer. A tocar. ¿Es reconocible Betty Boop? Y yo creo que sí. Le guiño el ojito y... Ahora sí, si le parece Betty Boop, echa la invitación. Echa la trampa. A que se puedan... vía Iván Canovi, que está con las redes sociales ahí en Facebook. Va a pasar al horno y archivo adjunto, anotar por la birra o al teléfono. Eche esa invitación, 6 de agosto. Después vamos a pasar la dire, vamos a pasar todo. Claro. Ahora sí, si les parece, vamos a escuchar un poco más de La Todo Bien. Dale, sí, quiero. Ya verás que estoy manija de escuchar. Ahí vamos. Un poco de todo. Un pedido especial. ¿Podemos subir un poquito más mi voz o el retorno? Ahí estamos. Y vamos a hacer una intro linda que hizo Nico. Bueno, vamos a transportarnos al paraíso que están nuestras mentes. Este tema se lo quiero dedicar a mi mejor amiga, mi hermana. Viajalo, viajenlo todos. Sueñen, imaginen. Tienen que estar ahora. paraíso que hay en tu mente. Ay, sí. Ay, paraíso. Paraíso tener la mente. Igual me. Todos quieren tres cosas. A mí me pegó. A mí me pegó. Al final. Palacios ajenos de bocas que mastican miserias y muerden manzanas podridas. De la calle cerrada la rancheada del Alzheimer, juntando chapitas que disparan a la boca de tormenta. Lo siniestro de las mentes aturdidas, deterioradas y pasos hacia ninguna parte. Sacando todo pa' afuera como las esculturas de chapa, los relojes del navío siguen haciendo ruido, incluso bajo el agua. Somos peces flotando o atrapados en alguna red de barcos pesqueros, de odio, de celo, todo flota en el aire, eso que no vemos. Remanentes de la boca de un dios caído colorean el espacio vacío de la atmósfera invernal. Vidas pasadas en Noruega o la India, pedazos de tierra, mundos infinitos llenan el espacio entre vos y yo. Adioses de hace tiempo y memorias gastadas del fuego que incendió las estructuras, las mismas que derrumbándose veo cuando paso caminando con los sentidos activados. ¿Vos cómo prepararías papas al horno? Papus al hornos y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y se le pone mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la crema, como la crema, como la crema, se le crema. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. Y sí, ahora empezamos con la música más pesada, ¿no? Vamos con el rock and roll. Cambiamos de 220, bajamos a 110 por ahí, o del mi sostenido, vamos a re bemol. Y vamos a escuchar algo del metal pater, como el acá en Argentina. Norberto Carpo Napolitano, este interventor de esa saga de volúmenes de Papos Blues, que nos enseñaba el ABC y otras yerbas del blues y el country, música yankee, ¿no? Este, y en los 80, como así como Black Sabbath cambió, Papo dijo yo también cambio y hizo riff. Y nosotros vamos a pasar de material de 1996, en esas épocas de los menematos, riff en River Plate. Y bueno, vamos a ver en vivo qué se sentía escuchando Ruedas de Metal. Oh, Y sí, así se va Papo, se lo pongo a B.B. King, el que impulsó, se fue a Inglaterra y trajo cosas, escuchó cosas, trajo vinilos. Y vamos... Eso, la pantalla del mundo nuevo. Algo que ver con el orden mundial, algo que ver con Psalm 69. Escuchémoslo, Papo Arquiz. Hay oxígeno vencido. La farsa de la paz. Minores disidentes viven en alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Hay algo de novedades, la marea al mundo nuevo. Hay unas novedades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos de malos con sus camperas de cuero y provocan al sol, provocan el mundo nuevo. Mundo nuevo. Mundo nuevo. La pantalla me lo cuenta. Michel Peroné y Carpo Napolitano en Riff en el 1996 en River Plate. Cordobés es el Ferner. El Archivo Cordobés es el Ferner. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con Fernet, Archivo Adjunto, Estíbelan Cordobés. Es el Fernet. Papas al horno y Archivo Adjunto. Otro programa ha llegado a su fin, amigos. Así es, el séptimo ya. Wow. Y el Archivo Adjunto Cordobés es con Fernet, así. Y ahora nos vamos a tomar un Fernet. No ha llamado a nadie, así que se suma la botella de cerveza para el miércoles que viene. Que viene sortearemos dos si alguien llama. Sí, así que estén atentos, llámenos, se pueden ganar una birra, fiesta, loca, todo lo que quieran. Porque llamó el Gus, pero la donó. La donó. Así que está en donación. Quedó sumada, viene gana doble. Birras acumulativas. Sí. ¿Podemos decir quién va a tocar el 6 de agosto? A ver si entusiasmamos a alguien. Y bueno, nos va a estar visitando un queridísimo artista de la época del rock, Samalea en la batería, baterista de Charlie, para quien no conoce. Y en la guitarra va a estar el Murci Buscairol, de Búmetro. Y va a haber algún que otro invitado, pero se va a generar algo ahí. Después vamos a tener a otros invitados. ¿Cómo se llama? Son unos nombres medio difíciles, ¿no? El menjunje, la tinaja. Sí. Todo eso la semana que viene. Por ahora queríamos adelantar que va a estar Samalea, 6 poetas, de agosto. También sí. Va a haber poetas que van a venir a leer, como Juan Siet, que ya estuvo en el programa. Nahuel, que también estuvo en el programa. Sí. Julieta, que también estuvo en el programa. Flor, todos ya estuvieron. Así que va a ser una especie de papas al horno totalmente en vivo, donde nos pueden venir a conocer, toquetear, ya les dije, como lo que quieran. Nos hacen lo que quieren. Nos vamos, Betty Cazador, ya están los amigos de la Cople. Gracias, Obi-Wan Kenobi. Gracias, Zorro. Gracias, Cazador. Nos vemos la próxima. Dale, chao. Chao. ¡Papas al horno! ¡Papas al horno! ¡Archivo Adjunto!